Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Bueno, buenas noches, bienvenidos, como todos los miércoles a partir de las 20:30, siempre dependemos de algunos factores importantes que nos retrasan y que nos complican, pero estamos acá en Radio Roja, estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos haciendo 3-2-1, como todos los miércoles. La idea es traer siempre un invitado que nos trae... normalmente nos trae 3 libros, 2 discos y una película. Eso es lo normal, digamos. Pero como a veces nosotros no salimos de las cosas normales, o sea, no tampoco nos agradan tampoco las cosas tan normales, hoy vamos a hacer una excepción. Sí, no es la primera vez, ni creo que va a ser la última. Pero bueno, nuestra invitada de hoy, tenemos una invitada de lujo, una compañera realmente de acá de la casa, que bueno, estuvimos haciendo así una deliberación, que vengo, que no vengo, que traigo, que no traigo. Y bueno, tuvimos que transar, ¿sí? Para poder lograr que la compañera estuviera aquí. Y bueno, no van a ser 3 libros, 2 discos y una película. Va a ser algo distinto. Lo vamos a ir mostrando a medida que vamos desarrollando el programa. Para generar un poco de suspenso y para que vean. Y eso también va a servir un poco de ejemplo para los amigos y la gente que vamos a ir invitando, que también, o sea, bueno, podemos llegar a flexibilizar un poco el 3-2-1 y se puede convertir en, no sé, en un 3-1-1. Parece, usted dice, esto que está hablando de fútbol y la selección argentina, no, la formación, 3 defensores, no, esto es literatura, cine, música, ¿sí? Pero puede variar. Sí, en este caso el 3-2-1 se va a transformar en otra cosa, que no se va a ir mucho por las ramas, pero va a ser distintito de los otros. Pero bueno, voy a presentar a la invitada. Sí, Anita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Juan. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, está fresca acá la radio, ¿no? Hoy. Sí, bueno, pero tenemos ahí la estufita. La estufita, ¿no? Sí. Bien. Bueno, un gusto que hayas venido. Realmente, en un momento dije, ¿vendrá, no vendrá? Dije, nada, va a venir. Bueno. Ya cuando empezamos a charlar, dije, ya está, ya la tenemos ahí adentro. Así que, bueno. Pero siempre se trata eso, ¿no? De sorpresas. Sí, totalmente. Eso también, no condicionar algo, sino que, bueno. Que la vida te dé sorpresa. Claro, sí, tal cual. Sí, la idea era que, bueno, que sorprendamos un poco a la gente que nos va a estar escuchando, que seguramente nos está escuchando, tanto por la 90.1 como por www.radioroja.com.ar. También este programa se escucha en Córdoba, sí, en una radio que se llama Zumba La Turba, sí, en www.zumbalaturba.com.ar también se está escuchando este programa. Así que le mandamos saludos a los compas de allá, que también nos retransmiten todos los miércoles, y que a veces algunos miércoles que tenemos invitados de Córdoba, lo hacemos desde allá, desde la radio de los compañeros de Córdoba, así de Zumba La Turba. Pero bueno, para los que no conocen a Ana, yo dije que era una compañera, ¿sí? Una cumpa de acá de la casa. No sé, ¿cómo te definís? ¿Cómo me presento? Definite, presentate, no sé. Qué difícil ¿Quién sos, presentarse. Ana? ¿Quién sos? Presentarse y bueno, y sabiendo que uno no está mirando a las personas que están del otro lado, pero bueno, es también eso, ¿no? Sos docente. Estoy en eso. Estás en Sí, eso. me gusta la docencia, me gusta Ajá. todo lo que tiene adentro. Me gusta la música, también soy música. Sos música. Sí, digamos, ¿Qué está primero ahí? las dos cosas a la ¿Están a la par par, se sí, ahí? complementan totalmente, sí. Bien. Soy artista y también se complementa, digamos, un El poco. arte de enseñar y el arte de hacer música. Sí, un poco. Ahí va. Todo Sí. artística la cosa Todo sería. artístico vendría la cosa. Bien. Música porque, bueno, me gusta mucho escuchar la música y un día agarré un charango y dije, ¿por qué no? Y después de un tiempo de probar con el charango, dije, bueno, vamos a probar otra cosa. Y apareció el bombo legüero y ahí está andando. ¿Y qué onda con el bombo? A Y full. bueno, a full participamos ahí de un grupo de música popular, folclórica para niños y niñas, el grupo Murumurus, que también Ajá. parte de la escuela. El proyecto Murumurus El es casi, te digo, proyecto que ya que Murumurus. es, ya va a ver que es más que un grupo ese Sí, grupo, digamos, ¿no? ya está agrandándose y bueno, ahí tenemos muchas pilas, muchas energías puestas en ese proyecto y bueno, vamos para adelante y creo que estamos haciendo bien. Bien. Así que Hay presentación ahora dentro de poquito, ¿no? ¿O no? sí, siempre vamos a estar haciendo giras por las escuelas de Punilla, esa es la idea. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Buenísimo con los Murumuru. Entonces, Sí. le mandamos un saludo a todos los integrantes de los Murumuru que siempre andan por ahí, cerquita de acá de casa. Y bueno, tenemos Sí, acá son, Murumurus, acá sí, para elegir, cerca. digamos. Bien, bueno, ¿qué te parece entonces si sin más trámite nos metemos en tu primera elección de todas las que hiciste? Vamos a empezar por la música. Vamos a empezar por la Vamos a empezar música. por la música. Sí, Ya sí. después los oyentes se van a ir despabilando de por qué empezamos por la música. Normalmente empezamos por un libro, pero hoy vamos a empezar por la música. Hoy vamos a empezar por la música. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿De qué disco elegiste? A ver, contanos uno de los discos que elegiste. Bueno, uno de los discos que elegí es un disco de Ricardo Vilca. Ajá. Se llama Magia de mi raza. Magia de mi raza. Sí, es uno de los cuatro discos de Ricardo Vilca. Y ¿Cuatro ahora, discos tiene nomás? sí. Ajá. Pero bueno, son muy, muy importantes. Tienen mucha, mucha. Digamos, para empezar, ¿quién es Ricardo Vilca, no? Ahí Capaz va. que algunos lo conocen, otros no. Bueno, Ricardo Vilca era un maestro rural, profe de música. Que él al principio comienza a tocar guitarra eléctrica, hacía rock, hacía cumbia, pero Es después, jujeño. jujeño, nace en Humahuaca, la Ajá. ciudad histórica de Humahuaca, Después nos y vas a contar tus lazos con Humahuaca también, ¿no? uff, Que nos tengo interesa. muchos. Ajá. Bueno, nace y muere en Humahuaca, y bueno, él pasa de toda la cuestión de rock y cumbia vuelve a los instrumentos típicos de la quebrada, que son, bueno, el charango, la quena, y bueno, la guitarra, y hace todo un aporte musical donde músicos de todos lados los respetan y hacen homenajes continuos, digamos, de lo que es la música de Ricardo Vilca, y bueno, eso. Empezó como de grande, digamos, a tocar, o porque Sí, tuvo una producción pequeña, por digamos, eso. de musical, digamos, ¿no? Claro, pero como te digo, un aporte muy fuerte para los músicos de la quebrada y bueno, después se fue expandiendo. Bien. Bueno, como para que sepan un poco más de Vilca, yo tengo acá algunas anotaciones. Hijo de Fidel Vilca, sí, Sí. criado, pero fue criado por sus abuelos. En su adolescencia el músico fue resultando por su habilidad para la guitarra eléctrica, como contaba Ana. Pero los primeros pasos en la música los dio al frente de un grupo de rock y de cumbias, ¿no? Así es. Bueno, después se destacó como compositor de música para películas, dice acá, realizando la banda sonora de largometrajes como Una estrella y dos cafés de Alberto Lecchi, Sí. Río arriba de Ulises de la Orden y El destino de Miguel Pereyra. Aunque siempre fue muy reconocido en su zona, en los últimos años su popularidad se extendió al resto de la Argentina, al menos, sobre todo después de que, entre otras cosas, grabó Guanaqueando, ¿sí? ¿Lo dije bien? Guanuqueando. Sí, después te voy a contar la historia de esa canción. Bien, después capaz que la escuchemos también. Sí. Junto al grupo de rock argentino Divididos, editado en el disco Vengo del Placar de Otro de dicha banda. Sí, León Gieco le puso letra a uno de sus temas, Plegaria de Sicus y Campanas. También hizo varias presentaciones en el Teatro Ateneo de la Ciudad de Buenos Aires que incluso quedaron registradas en un disco. Sí, minutos después de las 11 del día 19 de junio del 2007, sí, en el Sanatorio La Valle de la provincia de Jujuy, falleció el maestro, músico y compositor, que solo tenía 53 años. Nada, muy joven. Sí, muy con joven. Motivo de su muerte, el municipio de Humahuaca declaró 3 días de duelo con la bandera media asta e invitó a un cese de actividades en el sector privado para despedir los restos mortales del músico, cuyo cuerpo fue enterrado en el cementerio de Humahuaca. Uh-huh. Sí, bueno, o sea, es casi un prócer, digamos, ahí en Humahuaca, digamos, un Vilca, prócer, ¿no? Musical, sí. Bueno, y de los discos que tiene Vilca, decíamos, hay un disco que es el que vos trajiste, sí. Del que vamos a hablar un poquito también. La magia de mi raza, sí, sino que acá lo entiendo como que es el primer disco, digamos, ¿no? El primer disco. Después tiene un disco que se llama Nuevo Día, sí. Otro disco que se llama Majada de Sueños, y ahí se acabó. Ah, no, y después tiene un disco en vivo, en el Ateneo. Sí. Ahí va. Bien. Bueno, ¿y por qué elegiste a Vilca y por qué La magia de mi raza? Elegí a Vilca porque, bueno, yo soy jujeña y, ajá, bueno, creo que ese disco sintetiza todo lo que siento por la quebrada, por los cerros, por digamos, por el paisaje ese agreste que hay, que quizás no tiene tanta vida de digamos, desde lo visual a veces, digamos, pero bueno, hay muchas cosas que guarda la gente, la cultura, digamos, el idioma, las costumbres, y bueno, todo lo que es costumbre tiene que ver con el entorno, o sea, todos los sonidos, el viento, los instrumentos de viento son asemejan a los animales de la zona. Ajá. O al sonido del viento, y bueno, eso es. Me gusta mucho, y cada vez que voy para la quebrada es, bueno, volver a la niñez. Ahora tengo 38 años. No era necesario, yo no te lo iba a preguntar. Bueno, pero hace 30 años. Porque quisiste, digamos. Pero bueno, volver a la quebrada es eso, volver a la niñez y todo lo que guarda en la memoria, ¿no? Los cerros, las llamas, las ovejas, los olores de todo el lugar. Y vos vas a Jujuy seguido. Y cuando vas, ¿escucha Vilca ahí en las calles así o así? ¿Está sonando todo el tiempo? Sí, todo el tiempo está sonando por músicos que eran amigos de él y por músicos que vienen de afuera. O sea, es conocido allá. Es como vos dices, un prócer. Es un prócer musical, digamos, sí. ¿No? Sí, inclusive en, digamos, el 2 de febrero, no, el 6 de febrero, perdón, se hace un encuentro de músicos en la casa de él, justamente. Este encuentro consiste, se llama El Árbol de la Amistad. Ajá. Y tiene todo un significado, ¿no? Cuando Vilca tenía un grupo de música, en un momento se separan, y allá en la época de los Reyes, de la fiesta de los Reyes, se habían reencontrado todos estos músicos dentro de la iglesia. Y cuando se reencuentran, dicen, ¿por qué tenemos que estar peleados, enojados? Y en un momento como este, que allá en la quebrada tiene mucho significado las fiestas religiosas y las costumbres. Entonces dice, ¿por qué tenemos que estar peleados? Y dice, bueno, vamos a hacer una fiesta de la amistad. Entonces todos los 6 de febrero se hace en la casa de él, se hace toda la noche una cabeza guateada, que es al horno, y al otro día vienen todos los músicos, amigos, familiares, a la casa y comen de forma, digamos, comunitaria todo. Una gran comilona comunitaria, digamos. Una gran comilona y mucha bebida. Ajá, no debe faltar el vino, me imagino. Ahí. No. Y entonces ahí empiezan a bailar, a cantar, a hacerle homenajes de todos lados los músicos. Y bueno. ¿Has participado vos? Sí, has estado en alguna. No, vez. No te no, lo no, contaron, digamos. Me lo contaron. No se puede decir que... No, me lo contaron, no sabíamos, tuve la sabemos oportunidad. Sabemos que el que Tejedi está escuchando, digamos, no hay forma de comentar que estuviste en un tipo de fiesta de ese tipo. ¿Está bien? No tuve la oportunidad, me gustaría ir algún día. Pero bueno, siempre escucho eso y bueno, todo lo que significa. O sea, sigue latente Ricardo Vilca. Bien. Bueno, Estaría bueno que podíamos. Vamos a ir escuchando algo de Vilga. ¿Qué te parece si vamos escuchando Bueno, algo de Vilga? ¿Qué podríamos vamos. escuchar como para arrancar así? Tenemos unos cuantos temas, pero la idea sería arrancar con uno, ahora sí, como para a ver de qué estamos hablando, para que el oyente diga, bueno, a ver, mucho chachá, mucha bla, bla, bla, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver cuál puede ser. No sé, vos me habías dicho ahí, pero ya te digo, que tenemos. Lo tenemos por acá. La canción del Tero. La canción del Tero. Sí, a ver. A ver si la encontramos, la canción del Tero. ¿Por qué me hace esto la computadora? Siempre me hace estas cosas. Canto del Tero, Tero. Acá está. ¿Por qué esa? Porque cuando Vilca trabajaba en la escuela de rural, La Puna, tenía que pasar en moto para entre su casa y la escuela, tenía que pasar por un camino. Y en ese camino siempre aparecían teros. Siempre Ajá. aparecían teros y Vilca le tenía terror a los teros. Son bravos los teros, Son dicen, ¿no? bravos. Se corren. Claro, entonces tenía que bajarse de la moto y bueno, ir caminando al lado de la moto. Y decía, y volvía a la casa y le decía a su esposa, le decía, ¿cómo puedo hacer para vencer el miedo a los teros? Tengo que ir a la escuela. Y su esposa le dice, bueno, dice, ¿y por qué no le haces una canción? Entonces, Vilca se pone a pensar esa noche y bueno, pensaba en los ojos amenazantes del Tero y le dedica una canción para vencer el miedo. A ver, vamos a ver si entonces escuchamos la canción del Tero, pero dame un segundo nomás, que la estamos encontrando acá en la computadora que a veces nos hace, nos juega malas pasadas. A ver, pero nada más. Propios 321. Ahí está, ahora sí. El canto del Tero. Ahora sí, lo tenemos aquí. Vamos a pasar todo ya lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a escuchar el canto del Tero de Ricardo Vilca, de este disco que dijimos que se llamaba, ¿cómo dijimos que se La llamaba el magia de disco? mi raza. La magia de mi raza. Y después de eso, de este tema que vamos a escuchar, Anita nos va a contar un poco más de Vilca y vamos a ver qué más escuchamos y de qué seguimos charlando por aquí. Bueno. No se vayan, ¿eh? Thank you. Muy bien. Eso era el canto del tero. Sí, con esto rompió Vilca el sumido de los teros, ¿vos decís? Que diría que sí. Si no lo rompió con esto, no sé con qué lo rompe, ¿no? Porque la verdad que excelente, ¿no? Realmente, yo me sorprendió realmente. Pensé que había música, ¿no? Pero no. Que Que había había letra, digo, que letras. había una letra, pero no. No Claro, era necesario, no fue. creo que no era necesario porque ya, digamos, el charango en una parte hace, digamos, el sonido del tero y creo que uno con esa, con la música se transporta al paisaje, ¿no? De imaginarte todo eso y bueno, creo que uno podría poner la letra en su mente también. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, eso. Qué bueno, muy bueno. Bueno, estábamos escuchando el canto del Tero, sí, de Ricardo Vilca, sí, Magia de mi tierra, ¿no? Magia de mi raza. Magia de mi raza, perdón, Claro. ya lo tengo, el nombre se me escurre todo el Sí. tiempo. Nada, ¿qué más podemos escuchar de Vilca? A ver, vamos con más Vilca, uno más. Bueno, a ver, también podemos escuchar el tema muy conocido, como vos leías hace rato, de que fue cantado, tocado por Divididos, y creo que ahí también empieza a hacerse conocer más, ¿no? En, digamos, Guanaqueando. Guanuqueando. Y bueno, se llama Guanuqueando porque Ricardo Vilca, entre todos sus amigos músicos, tenía a un amigo que se llamaba Carlos Guanuco. Entonces, él en dedicatoria a este amigo pone la canción nombre Guanuqueando, Ajá. que es como decir Estando con él. estando compartiendo, pero bueno, Guanuqueando. Mirá. Qué Sí. bueno, vamos a escuchar entonces un tema más de Vilca, ¿sí? En este disco y bueno, y ahí volvemos y vemos a ver cómo seguimos. Pero Bueno. vamos a escuchar a ver, Guanuqueando, lo tenemos acá. Ahí va. Escuchemos. De labios quebrados, zampoñas y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol. En su corazón entrarán voz de luna. Zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscan el cielo, un cóndor va como mi ser resucitará buscando la luz. Muy bien, era. ¿Cómo es? Decilo vos, porque yo cada vez que lo digo me equivoco. Guanuqueando. Guanuqueando. Me gusta mucho más que la versión de Divididos, no sé, a Sí, vos, pero yo la había es escuchado nada lindo. más que por la versión de Divididos, la primera vez que lo escucho por Vilka, pero realmente me gustó mucho más. Sí, es muy, muy sentida, es Muy, muy linda. Sí. como que más nítida me parece, no sé, como tiene más, no sé. Sí. Esta canción en particular tiene también una historia, ¿no? Ricardo pone la música y la que escribe la letra es Graciela Bolodarsky, que era maestra de jardín, que ella provenía de Buenos Aires y conoce a Ricardo Vilca y son compañeros mucho tiempo y hacen varias canciones, entre esas Samba para Humahuaca y bueno, varias. Y bueno, Graciela era maestra de jardín, también era titiritera y sigue ella haciendo música y sigue yendo a las escuelas a hacer a talleres de teatro con niños, con adultos. Así que sigue digamos, su carrera, digamos, artística. Mira qué bien, Sí. qué Y bueno, bueno. y siempre recuerda a Ricardo Vilca y a su compañero. Bien, entonces podemos decir que Vilka tiene que ver con el terruño, digamos, ¿no? O sea, tu elección musical número uno, digamos, fue Vilka, este disco en particular, ¿no? Pero que yo no sé, lo estoy asociando, yo no sé si vos coincidís, pero como con esa cosa materna, paterna, Sí. familiar, crianza, ¿no? Mucho, sí, mucho. Por ejemplo, mi papá era también maestro rural, mi mamá también. Han trabajado mucho tiempo en Susques, que es yendo por el camino de Jama hasta Jujuy, perdón, hasta Chile. Bueno, y creo que eso tiene mucho que ver con toda mi infancia, toda mi historia y bueno, y con todo lo que también quiero transmitir a mis hijas y ellas aman mucho el norte. Pero bueno, no sé eso. Tiene mucho que ver Ricardo Vilca porque me lleva de nuevo a los Te cerros. transporta, Sí, digamos. sí, sí, sí. Qué bueno, buenísimo. Bueno, entonces, Vilka por un lado. Vamos a después vamos a retomarlo, Vilka. Bien. Seguramente, capaz que con algún tema, algún temita más, cuando nos vayamos o cuando nos estamos yendo, ¿qué te parece? No sé si Sí, ahí tenemos algunos está para bien. elegir. Pero te propongo que vamos a cambiar de rubro. Bueno, vamos ¿Sí? a cambiar el rubro. Vamos a la literatura. Vamos a la literatura. Dale, que la Sí. habíamos dejado media postergada, pobre. Sí. Trajiste un libro. Traje dos. Trajiste dos, pero no, Pero no hice querés hablar trampa. de los dos. No, no, Me no. engañaste con Te eso. engañé. Aunque Traje. podemos hablar de los dos, capaz. No, quizás en otra invitación. Vamos a dejarlo ahí en Bueno, suspenso. hablemos del primer libro y después vemos si hablamos del segundo. Bueno, dale. Dejémoslo en suspenso, a ver. Dejémoslo en suspenso. A ver. Bueno, para seguir digamos, la onda norteña, La onda norteña. elegí Fuego en Casabindo del escritor Héctor Tizón. Fuego en casa. En Casabindo. Casabindo. Sí. Ajá. Bien. Casabindo, ¿qué es Casabindo? Casabindo es un lugar, ¿Del digamos, norte? del norte, yendo digamos, a Bolivia, a La Quiaca, pero tenés que llegar hasta Abra Pampa y un camino de tierra. Se hace una fiesta todos los años, el 15 de agosto, de la Virgen. Y bueno, seguramente han escuchado por ahí el toreo de la Vincha, que consiste justamente hacer un tributo a la Virgen, un homenaje. Digamos, es un toreo, pero que en realidad no se lastima al animal, sino que los toros que van a la plaza, digamos, tienen una vincha con monedas de oro que digamos, el torero, por así decirlo, tiene que usar una manta y sacarle la vincha de entre los cuernos. Y esa vincha se la ofrece a la Virgen. Pero bueno, cuando el torero, digamos, quiere tomar al toro o lo quiere lastimar, se lo descalifica. Entonces es algo más Ajá. simbólico. Y esto viene también de épocas de los indios, de los aborígenes, en que uno de los caciques de la zona había hecho esta, no, digamos, los españoles, en son de burla, lo hacen que el cacique realice este ritual, que bueno, después se fue tomando por la gente del lugar y bueno, y sigue hasta el día de hoy. Y Es bueno, una costumbre española, digamos, que es tomada de los españoles, digamos, ¿no? claro, Así sería. exactamente. Pero bueno, la gente se complementa con todas las costumbres de la zona y se hace, bueno, se sigue acompañando a una procesión alrededor de la plaza, con la Virgen, con bueno, muchas flores hechas por las mujeres, por la gente. Y hacen danza de los suris, digamos, hombres vestidos con plumas de suri, que ¿Qué es el danzan. suri? El ñandú El sería. ñandú. Entonces hacen toda una vestimenta con plumas y van danzando, acompañando a la Virgen. Y después Hay una mezcla muy, muy loca entre catolicismo, ¿no? tal cual. Y costumbres paganas, Así ¿no? es. Y cosas muy del norte, digamos, ¿no? Como Sí, que sí, sí. se mezcla todo, ¿no? Claro, tiene su impronta que bueno, los sicuris, por ejemplo, que son también bandas de música que acompañan a la Virgen, a los santos. Desde muy temprano salen los chicos de todos los barrios y en las épocas de las fiestas patronales se escuchan los sicuris desde muy lejos. Y bueno, que van sonando en los pueblos y se escuchan muy fuerte porque son calles angostas y bueno, va haciendo una resonancia en todos los pueblos, Y en todo el son pueblo. pueblos chicos también, ¿no? O Son sea, pueblos pueblos chicos. donde no sé Sí, sí, sí. cuántos habitantes, pero... No sé, pero son pueblos chicos donde, como te digo, hace O sea, todo lo que mucha. suena, suena todo en todo el pueblo, digamos, ¿no? Como que no Exactamente, hay sí. mucha posibilidad de esquivarle a ese Claro. tipo de fiesta, ¿no? De Así festividades. es, así es. Y bueno, y mucha gente se acerca, los turistas, se acercan porque, bueno, llama mucho la atención y es algo que no se ve, digamos, mucho en otros lugares. Así, y todavía se mantiene. Eso es muy lindo. Bueno, y Y contale un poco del libro, del de libro. Héctor Tizón. Héctor Tizón, Fuego en Casabindo. Ajá. Y bueno, también tiene que ver, ¿no? con las luchas que habían del nativo y con el hombre blanco, ¿no? Y este libro tiene como una historia en particular de un digamos un cacique que en Es una novela, estas ¿no? Es es una una novela. novela, sí, Ajá. que en esta un líder colla que en esta en, digamos estas batallas que se hacían pierde un ojo y que atravesado por una lanza. Y te va atrapando en toda la historia hasta el final. Y hay partes donde él cabalga en un caballo por toda la puna, va describiendo a la puna. Y hay lugares donde cuenta que se había dormido 3 días, por ejemplo, al lado del río y solamente escuchaba el sonido del agua. Y a veces dormía en una cueva o cuando mientras iba cabalgando sentía el susurro del diablo cerca en el oído y bueno, va describiendo muchas cosas, ¿no es cierto? Y El hombre y su soledad, digamos. claro, y también cuenta en algunas partes que él va a visitar a su madre, pero su madre también aparece como transformándose por momentos. Él va a visitarlo, va a visitar el cementerio de ahí de Casabindo. Y mientras camina por las piedras, por las cruces de madera, también la madre, como una especie de ese mismo diablo que le susurra al oído, aparece detrás de él como rejuvenecida con trenzas negras y de pronto vuelve a ser la misma anciana que digamos que está con un bastón, toda orinada, toda digamos ciega también de un ojo y bueno, se va transformando este personaje y lo acompaña todo el tiempo y él pregunta justamente por él mismo, pero él en situaciones se va dando cuenta de que en realidad él está muerto. Y bueno, justamente en esta fiesta, de la fiesta de Casabindo, él entre esa multitud digamos, de pobladores y de visitantes, busca al que lo hiere a él y lo mata. Entonces, ¿lo encuentra? Bueno, bueno, no lo puedo contar. Lo puedo contar, pero no se puede contar. No, no, no. No, si lo querés, si querés saber cómo termina la historia, tenés que leerlo. Hay que leerlo. Hay que Sí, leerlo. es un libro chiquito para el que esté interesado, sí, un libro bastante pequeño, o sea, una novelita, podríamos decir, no por eso que esté, o sea, no en el término despectivo, sino por el tamaño, lo digo. Claro. Tiene unas páginas, a ver, ya les digo cuántas páginas tiene, debe tener, tiene páginas, ciento y algo de páginas, tiene letras grandes, hojas grandes. Sí, Sí, sí. Héctor Tizón, Fuego en Casabindo, un libro de la editorial Alfaguara, sí, una edición no muy vieja, ¿no? De acá nomás, es este libro, ¿no? A ver, ¿qué edición es? Del año 2011, bien. Bueno, una historia, como contaba Ana, sí, de un cacique, podría decir. Es Sí, un cacique, es un un líder líder. colla, Sí, dice. un líder colla. Sí, narra la historia ocurrida real, dice historia real, dice acá, ¿no? Que está basada en hechos reales. Mira, ocurrida a fines del siglo XIX, protagonizada por los pobladores originarios del noroeste argentino, pero no es una historia más, es el relato de una derrota definitiva, la de la batalla de Quera, síntesis del atropello blanco y del lento y doloroso repliegue de los collas, verdaderos dueños de la tierra, desde entonces despojados para siempre, ¿sí? Nada, interesante el libro, suena muy interesante, la verdad que Muy recomendable, sí. recomendable. Sí, sí, Historias sí, sí. para la memoria también, ¿no? Porque, Sí. o para lo que tiene que ver con nuestra historia también, ¿no? No solamente la historia empieza con San Martín, digamos, ¿no? Tal Y cual. con Belgrano, y con la independencia, ¿no? Los Como a pueblos chicos, veces, sí. claro, esos pueblitos chiquitos y esa gente originaria, ¿no? Que estuvo siempre ahí toda la vida. Y que Y que nos sí estamos están. olvidando hoy en día, ¿no? Que nos olvidamos tanto de los pueblos originarios, y estos gobiernos que nos maltratan y los van corriendo por solamente negocios inmobiliarios o ese tipo de cosas. Y que, bueno, nada, nosotros lo vemos como pasa, ¿no? En la tele, como los encarcelan, como les sacan las tierras para hacer shoppings, para hacer complejos, para, yo qué sé, para demás porquerías, digamos, que a nosotros no nos interesan, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cómo explicarle a ellos, ¿no? Que esto es para, no sé, para un supuesto progreso. Héctor Tizón, Fuego en Fue en Casabindo. Casabindo, ¿sí? Es el libro que nos trae Ana, que, bueno, nos está ofreciendo para convidarlo, para el que esté interesado. Un libro que se consigue, estuve mirando ahí por internet, se consigue, es un libro que no es caro, ¿sí? Que anda rondando los 200 mangos, por ahí, ciento y pico, 200 mangos, se consigue en internet, se puede comprar por internet, el que esté interesado. Le queremos mandar un saludo a Rocío, que nos está escuchando desde Bernal. Si nos manda saludos, le mandamos un beso grande a Rocío, que nos escucha. Nos está escuchando seguramente por www.radioroja.com.ar. Saludos. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Decime, o sea, bueno, trajiste este libro. Te Sí. conecta también con Jujuy y con el Sin norte, duda. ¿sí? Pero ¿por qué este libro y no otro, digamos? No sé, creo que también como Vilca, digamos, en todo el relato va describiendo con coplas, describiendo con no sé, son descripciones propias del lugar que creo que también el que no conoce la puna puede tranquilamente imaginarse el paisaje, ¿no? Habla, es muy descriptivo Héctor Tizón, y bueno, habla de olores, habla de humos y cosas así que también son digamos del lugar Se puede como oler, digamos, las claro, cosas. exacto. hay Bien, hay muy partes gráfico, muy gráfico, hay partes donde muy visual. describe una habitación. Habla digamos, del lugar donde duerme la gente, y que es hecha con barro y con cueros de cordero. Y bueno, uno va imaginándose toda esa situación. Y bueno, habla de un mechero, de un fuego que se hace dentro de la casa, y los olores de la comida. Y bueno, muy descriptivo. Vale la Buenísimo. pena leerlo. Bueno, acá hay Sí. más gente que está escuchando, sí, A la ver. Mica, Luciana, dicen que están escuchando desde la escuela, escuchando de la Ajá. escuela, La escuela dicen. de la semilla. Parece que debe ser desde ahí. El Fer, no sé si lo Bien. conoces, un tal Sí, Fer, un tal Fer. que lo está escuchando desde Serrezuela, nos están escuchando también. Bueno, saludo a la gente de Cerrezuela. Saludo para los amigos de Serrezuela. ¿Cómo va la plaza esa? Va andando. Ahí anda, ¿no? Un saludo para el Fer, compañero. A ver si tenemos más mensajes por acá. Bellísima selección musical, dicen por acá. Lectura de grupo. Bueno, hay que ahí ya están. Hay gente que está anotando ahí el libro para leerlo, ¿sí? Bien. Muy bien, Anita. Dicen, se destapó, dicen por acá. Mirá, no sé qué querrán decir con eso, dicen. Mirá vos. Bueno. Pero bueno. Sí, acá. Sí, Héctor Tizón, muy recomendable, porque tiene, digamos, era hijo de un ferroviario, entonces también ha estado mucho tiempo conectado con el ferrocarril, que bueno, hay muchas historias, ¿no?, con respecto al ferrocarril y cómo va conectando los pueblos, y bueno, después de que el ferrocarril se pierde, todos esos pueblos han quedado olvidados, y bueno, se siguen... Dentro de todo siguen manteniendo entre los pueblos. Están conectados, digamos. Están conectados. Pero no por el ferrocarril, digamos. Ya no. O sea, se siguen haciendo los trueques que se hacían hace muchos años. Se hacen las fiestas del intercambio de ollas de barro. Y bueno, eso es muy lindo también, ¿no? Vale la pena ir a visitar y sobre todo respetar eso, ¿no? Respetar la cultura y que no se pierda. Bien, vamos por esa, vamos por el respeto a la cultura. Uh-huh. Y por mantenerla y dejarla viva, ¿no? Y en ese pase de voz, quizás esto pueda colaborar de alguna manera, digo yo, ¿no? En esto de que el que escucha, ¿no? Sí. Escucha la historia, la pueda volver a contar, ¿no? Esto del boca en boca, ¿no? Que a veces, que bueno, en alguna época era la única manera, digamos, claro. ¿No? Hoy tenemos tantos medios como para difundir, pero no había internet en esa época, no había ni teléfono ni nada de eso. ¿Qué dice acá? Que hable de su tonada santiagueña. No sé por qué dicen que tenés que hablar de tu tonada santiagueña. O sea, que dicen que esta tonada que vos tenés no es jujeña, me dicen. No sé, acá me están tirando por la computadora. Una mezcla más o menos. No sé si querés explicar eso o no. Bueno, sí, tonada santiagueña tengo por mi mamá, que es santiagueña pura. Ajá. Así que bueno, y es inevitable que cuando vas a Santiago se te pegue una tonadita ahí. Y bueno, y también que se te despegue es muy difícil. Claro. Yo vivo hace muchos años acá en Córdoba y bueno, y reconoces a un santiagueño que apenas habla y bueno, es por ahí medio cruzado la tonada. Reconocible. No, yo la verdad que, no sé, estuve en Santiago hace re poquito. Ajá. Estuve en contacto con muchos santiagueños, pero parece más cerrada la tona santiagueña. Como no, no sé si te digo que parece santiagueña, pero no sé. Bueno, pues tengo una mezcla por ahí. Claro, es una mezcla por ahí. Ajá. Una mixtura entre Santiago y Jujuy, digamos. Sí. Pero es así, se dan así las cosas. ¿Qué va a ser? No hay otra. Bueno, buenísimo entonces. Héctor Tizón, Fuego en Casabindo, recomendamos, lo decimos, estaría bueno que la gente se cope, que el que tenga ganas de pegarle una mirada a este libro, sí, a esta novela, que tiene que ver con la cosa originaria, con el norte de nuestro país, con esa gente que habitó hace tantos años acá y que bueno, que de alguna forma la fuimos corriendo, ¿sí? Cuando digo la fuimos corriendo, digo el hombre blanco, no nosotros, los que decimos que somos cultos, digamos, no sé. Bien, así que queda hecha la invitación, entonces, para este libro. Nos queda otro libro que no sé, después vamos a ver qué hacemos con ese libro. Pero, ¿qué te parece si volvemos a la música? Bueno, volvamos a la música. Sí, tenemos que volver a tenemos una sola posibilidad. A ver si soluciono el problema con la otra música, porque problemas técnicos. Tenemos un problema técnico con la música. Capaz que Maripi nos puede dar una mano con Maripi. Ahora le voy a pasar por privado. Pero vamos a la parte rockera. Ay, la parte rockera. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Bueno, ¿qué disco? Contanos, ¿qué disco es el que elegiste? Elegí, no sé por qué, creo que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Ritual de los Piojos. Ajá, Ritual de los Piojos. Sí. ¿Y qué onda con Ritual de los Piojos? ¿Por qué? No sé, creo que, digamos, es también, ¿no? Creo que por ahí en el norte y en Santiago escuchamos mucho folclore, o sea, yo. Y es como la parte rockera, como vos decís, pero es eso, es solamente eso. La parte rockera. Sí. Pero bueno, Después, pero ¿por qué los Piojos si no, no sé, Charly García, no no sé por Sumo, qué. no otra? ¿Te gustan los Piojos? O sea, realmente hay Sí, gente que me viste que los Piojos, gustaba. es una, a mí me encantan los Piojos, Sí, pero sí. hay gente que viste los Piojos es como que no, dentro del rock, o sea, como que son medio, no sé, hay gente que Sí. conozco gente que no le gustan los Piojos, que Claro. dicen, nada, esto, mirá cómo cantan, yo qué sé, unos tipos que empezaron a tocar en un garage, viste, que no Sí. sé si escuchaste la historia de los Piojos, viste, que No, empezaron, mucho no. Yo eran igual una me banda que se gustó el juntaban disco. a jugar a la pelota, viste, los tipos, y de Sí. repente dijeron, se pusieron a tocar en un garage y les salía lindo y empezaron a hacer música. Claro. Después lo, no sé, cambió, pero. Sí. Sí, en realidad capaz que la gente que esté escuchando sabe muchísimo más que yo de la banda, ¿no? Pero creo que No, me pero gustaba la fuerza de ese disco, ¿no? Y también tiene que ver un poco con venir a Córdoba al principio, empezar a estudiar y bueno, salir un poco, como despegar un poco el folclore. Capaz que no sé si era la mejor elección, no sé, no quiero ni criticar ni nada, pero bueno, me parece fuerte y me parece lindo disco. es un disco en vivo. Sí, un disco en vivo, Es un disco en sobre vivo, o sea que todo. cantan canciones que ya habían hecho, digamos, la mayoría. No Claro. sé si hay alguna canción nueva en ese disco. Ritual es el primer álbum en vivo de la banda argentina Los Piojos, sí, fue grabado en el estudio móvil del Cielito Records los días 7, 8 y 9 de mayo del año 99, sí, Sí. 1999, en el Estadio Obras y el 23 de enero del mismo año en el Autocine de Villa Gesell. Sí, este álbum logró ser disco de platino. Es un disco que dura 73 minutos. Bueno, lo produjo Ciro Martínez. ¿Sí? Tiene temas como Olvídate, Chac tu Chac, Desde lejos no se ve, Ay, ay, ay, Angelito, Agua, Arco, Tan solo. ¿Sí? Tiene la intro, Himno Nacional Argentino, Intro para dos, el Sí. tema de Maradona. ¿Sí? Ando ganas. Y Cruel, son los 12 temas que componen este disco. Que. Y Todo pasa. Sí, Ah, y después digamos tiene un que tema en es. inglés también, ¿eh? Ajá, creo que es como un resumen de los discos anteriores, ¿no? Claro, De Tercer sí. Arco, de Azul, creo que tenía. No me acuerdo cuál es Sí, más. de No Chac tu quiero. Chac Chac tu Chac, también. claro, Sí, el primer Chac tu sí. Chac. Ay, son 15 temas, perdón. Dije Todo pasa. Después tiene un tema que se llama Around and Around. En inglés es fabuloso, pero bueno. Es un cover de Chuck Berry. Berry. Zapatos de goma azul, de gamuza azul. Zapatos de gamuza azul. Y después es solo rock and roll. Sí, una versión en español de la canción It's Only Rock and Roll de los Rolling Stones. Sí, nada. Está bueno, Los Piojos me gusta, a mí me gusta mucho, me gustó la elección, me gustó ese romper un poco con el folclore también. Va, no sé, porque la música del norte, uno cuando habla de folclore, por lo menos lo que me pasa a mí con el folclore, es que uno está acostumbrado a escuchar mucha cosa cordobesa, digamos, ¿no? Ajá. Mucho folclore de acá, digamos. El folclore de acá como que, bueno, tiene algunas cosas que por ahí, a mí en lo particular, no sé, no me contagia, No te pero contagia. Ajá. no, pero la música más así, sicuri, ¿no? Como a donde hay más instrumentos de viento, ¿no? Como que cambia la formación folclórica del Sí, norte, sí. digamos, no es la misma que acá de Córdoba, Sí. ¿no? Está un poco más interesante. Pero bueno, estamos con Ritual de los Piojos, ¿sí? Sí. Bueno, no sé, ¿qué escuchamos? No sé. ¿Qué tema? A ver. Tenemos los que quieras. Agua, Ando Ganas, Angelito, Arco, no sé, Ay, ay, ay, Chac tu Chac, Cruel. Desde lejos no se ve, tan solo. ¿Cuál puede ser? No No sé. sé. Elijamos. No sé cómo será la versión de tan solo en vivo. Capaz que. Tan solo podría ser. Vamos con A tan ver, solo, a ver qué bueno. pasa. Vamos a poner tan solo mientras escuchamos este tema. Ahí está, vamos a poner otro más, a ver, uno más. Vamos a mandarle dos y después seguimos hablando de esto, a ver. Todo pasa, tan solo olvídate, Maradó, Chac tu Chac, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos con dos temas de Los Piojos, del disco Ritual, ¿sí? El Bien. disco en vivo de Los Piojos. Vamos a ver cómo suena y después charlamos un poquito más de Los Piojos. Dale. Ahí no, ahí salió. Thank you.

quiere exhibir. Ella se hace visible, ella se hace sentir. Es el fuego que falla, pero se puede caer. Bailando sobre la cascada de banana cuando eran los Piojos haciendo Chuck to Chuck, sí, un buen rock and roll. Uh-huh. Interesante. Ritual, entonces, este disco de los Piojos, sí, un disco de los Piojos que uno dice, bueno, por ahí, no sé, alguien no sabía que andaba por ahí dando vuelta, o que no sabía que era un álbum en vivo. Es un álbum en vivo, el primer álbum en vivo de la banda Los Piojos, sí. Que interesante, porque bueno, una banda ya legendaria, digamos, que ya no existe más, ¿no? Ahora después Don Ciro se hizo solista y ya se convirtió quizás en otra cosa. Hace poco lo vi ahí en el Cosquín Rock, pero no es ya lo mismo. Ya no era lo mismo. Ya no es lo mismo, ¿no? No sé por qué, pero sí, al menos... Se perdió el ritual, tal cual. Vos lo definiste bien, porque realmente, no sé, la banda Los Piojos para mí era una muy buena banda. Una muy buena banda. También la asocio con cosas de, no sé... No era tan chico cuando salieron Los Piojos, no sé en qué año estuvieron, arrancaron, pero 90 y algo por ahí. Uh-huh. Pero bueno, muy buena banda, recomendable disco, sí, para el que se quiera aproximar al rock nacional, sí, al rock argentino. Ritual de Los Piojos, sí, muy bueno. Buena elección de Ana, sí, que nos está acompañando. Anita Paz, sí, la cumpa que, bueno, nada, que está, que nos contaba, sí, con su proyecto Murumurus, banda infantil, ¿no? De música folclórica. Sí. Y además, bueno, docente, o casi docente, casi, no sé. Casi, 99,1, digamos. Exactamente, ¿sí? Tal cual. Se viene. Bueno, buenísimo. Estamos acá. Después vamos a escuchar algo más de Los Piojos, no sé, alguno más capaz para irnos. Bueno. Vamos a hablar de este libro, ¿no? Bueno, hablemos algo del libro. Para dejarlo ahí como también en pica. A ver. ¿Qué? Arita nos trajo otro libro que es un libro re viejito, muy lindo, muy viejito. Interesante, está medio deshilachado. Está deshilachado. Así como nos gustan los libros, a los que nos gustan los libros. Con olor a libro viejo. Con olor a libro viejo. Sí, y tiene una dedicatoria ahí adelante. Eso te iba a decir, tiene una dedicatoria, sí. Dice para mi viejo amigo, ¿se puede leer? Sí, por supuesto. Para mi viejo amigo Mario Roberto Cruz, que con reminiscencias de encuentros en trenes de pasajeros hacia las raíces ancestrales. Paz y coraje. Y firma... Raúl Prejal. ¿Firma el autor? Sí, tal cual. Bien. Humahuaca, 21 de mayo del año 87. Sí, interesantísimo, sí. Esto. Esos libros tienen también una historia muy interesante, porque han sido libros autogestionados. ¿Por qué? Porque dentro de su círculo de amigos, Raúl Prejal hizo una propuesta, ¿no? De decir, a ver, vamos a hacer 20 libros. Y entonces ofreció a ese círculo de amigos, digamos, bueno, ¿vos quieres el libro? Sí. Bueno, entonces aportaba el que quería el libro. Entonces todos están dedicados y numerados. A ver si atrás tienen, me parece que tienen por ahí. Están numerados. Acá está el número. Sí, ¿ves? Es la copia 247. O bien, sea, pero hubo un montón. Claro, pero me refiero a autogestionados porque justamente el que quería el libro le daba el dinero para que se pueda editar, para que se pueda realizar el libro. Entonces iba destinado para su, digamos, para aquel su que copia, le quería. Digamos. Exacto. Y bueno, Raúl Prejal vive también en Humahuaca, tiene una la Guaira Huasi, que es la Casa del Viento. Hecha de adobe, con botellas, también construida por él. Y bueno, todavía se lo ve con su sombrero aludo, su barba de Quijote, con los ojos casi abrillantados, digamos. Es un personaje bastante interesante de observar y de, bueno, de acercarse, y siempre está dispuesto a charlar, ¿no? O sea, es una persona de carne y hueso que está ahí a la mano, digamos. Está a la mano y, bueno, se puede hablar muchas cosas con él, cosas interesantes y sobre todo del libro, ¿no? Y no les voy a contar mucho del libro porque también estaría bueno que se consiga. Creo que está en PDF. Anda por ahí, sí. Anda por ahí. Se puede conseguir en internet. El Franco Tirador es un libro de Raúl Prejal, ¿sí? Así se dice. Prejal, se dice, sí, ahí está. Prejal, que la, bueno, la primera edición se realizó en el año 1987. Bueno, acá tenemos un comentario, ¿no? Cuando llegó a mis manos este libro, cuando lo leí en el momento me movilizó mucho la libertad que pregonaba, dicen por acá. A simple vista es la historia de vida de dos amigos, un médico retirado y un hippie anarquista que recorrió el mundo queriendo cambiarlo y terminó viviendo en un pueblo pequeño, luchando por su utopía. Pero sí, entre sus líneas, Prejal propone mucho más, siendo casi un manifiesto de un nuevo mundo, desarrollando críticas, planteando propuestas y alternativas al sistema capitalista y adelantándose en su mirada a una época que luego sufriríamos todos. Siendo su mirada aún hoy totalmente actual y vigente, casi después de 20 años, en este mundo virtual que vivimos, lo volví a encontrar a este libro y mágicamente me encuentro con él, me encuentro que al releerlo, muchas cosas que en aquellos tiempos jóvenes no había comprendido racionalmente, hoy forman parte de mis ideales y mis valores. Y que de una u otra manera, el camino me ha ido llevando, o yo he ido yendo, tras esa misma utopía. Sí, por eso recomiendo este libro. Estoy leyendo un comentario de alguien que leyó el libro, ¿no? Creo que ese comentario lo hace Adrián Temer, que es músico jujeño. Sí, creo a que ver. Sí, es Adrián Temer. Sí, Adrián Temer. Sí, señor. Sí, sí. Ahí está. Claro, ahí en este libro Raúl Prejal habla del personaje, que no recuerdo el nombre, pero habla como en tercera persona, pero en realidad está hablando de él mismo, está describiéndose a él mismo y, bueno, está muy interesante para leerlo. Y bueno, y el que quiera ir por allá, por Humahuaca, se puede acercar a la Guaira Huasi, que recibe a la gente a cambio de una olla de guiso, de una polenta, de lo que sea, pero qué bueno. Ya lo vamos a ir a visitar entonces. Sí, sí. Bueno, Raúl Prejal es un hombre nacido en Buenos Aires en 1942, ¿sí? Desde 1975 vive en Humahuaca, ¿sí? Escribe libros, filmó películas, compone canciones, editó durante mucho tiempo una revista llamada Viento Quebradeño, sí, y sostiene en su vida las banderas de la anarquía y la autogestión. Sí. Sí, acá justamente lo que contaba Ana, dice, para conocerlo podés visitar su página, donde además podés descargar gratuitamente este libro, El Franco Tirador. O sea que hay una página que ahora la vamos a mencionar, ya que estamos, la mencionamos para que... se ve que no está en línea la página. Lástima. Bueno, y por ejemplo, digamos, otra curiosidad, de ahí nombras El Viento Quebradeño, ha sido una revista también escrita con máquina de escribir, y tenía, era una revista bastante, para la época, ¿no? Importante porque iba desde noticias importantes, por ahí también iba a... contaba de o sea, hacía publicidad, pero también contaba chisme de chisme de ahí de cotidianos, por ejemplo. Decían, bueno, el día de ayer una señora, no sé, por decirte, compró una fruta y se dio cuenta de que, no sé, chismes Chisme de barrio. cotidianos de Está bueno, barrio. me encanta. Me Sí, encantan los chismes de barrio. contaba Pueblo como. chico, ¿no? Exactamente, y bueno, pero era, en realidad eran graciosos, ¿no? No tenían ninguna intención de ofender a nadie, sino eran como una especie Sí, de. color, así, un Claro, poco de exactamente. color, el color del barrio, digamos, Sí. ¿no? Qué bueno. Tengo mensajes por A acá, ver. Sebastián, el Seba dice abrazo enorme desde Wilde, dice hay un disco de Raúl Olarte que se llama Casabindo, pasame el tema Pastorcito, por favor. Sí. No lo tengo. Sí. Raúl Olarte también es Me un pregunta, músico jujeño. te pregunta, mirá, dice, ¿conoce Anita el poema Padre Colla? Es lo más bello que leí, dice. No, no lo escuché, a ver. Padre Colla. No, Bueno, si nos puede nos compartir. pregunta. Bueno, si lo tenés por ahí, el poema, y lo querés pasar, lo Estaría pasamos. buenísimo, Sí, no sí. sabemos de qué se trata lo que nos estás contando, el Seba. Por acá tenía otro mensaje más de Roberto. ¿Dónde está? Se me perdió el mensaje de Roberto. Roberto nos estaba escribiendo de Casa Grande, que nos estaba escuchando, junto con su señora. Acá está, saludos. Estamos escuchando música de La Quebrada, dice Roberto. Saludos a la entrevistada desde el barrio Saludos. centro de Casa Grande. Nos están escuchando ahí seguramente por la 90.1, Muy bien. don Roberto Baglione. Hincha de Racing, pobre. ¿Qué va a ser? Es su No se sufrimiento. puede ser perfecto. No, no se puede. Y tengo algún mensaje más por acá que tenía, pero bueno, se me perdió. Ahora si lo encuentro lo decimos. Bueno, buenísimo. Entonces hablamos del francotirador de Raúl Prejal, sí, Prejal. un libro, bueno, una historia también del norte, también de allá, de esos pagos norteños que bueno, aparentemente nos quiere enseñar algo. Habrá que leerlo, me lo quedo este. Ya te Bueno, digo, me lo quedo para sí. leerlo para ver Por qué, supuesto. a ver qué hay ahí adentro de este libro. Después contaremos un poco a ver de qué se trata. Para volver a recomendarlo otra vez, pero increíblemente creo que ya está. Me parece que va a estar bueno el libro, no creo que. Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la parte Cinematográfica. cinematográfica? Ahí está, Bueno. ¿Qué tal? Dale, vamos. Bueno, vos habías elegido una película. Elegí una película, sí. Una película que, bueno, casualmente la vimos hace poco, yo ya la había visto, pero bueno, la volvimos a ver. Sí. Se llama, la película tiene un nombre en inglés, o ¿En en inglés o en realidad francés? es en Me parece que en francés. francés, El sí. nombre original está en francés, se llama, muy francés, a ver, Et Maintenant, una cosa así, o Maintenant, Algo así. así, algo así, que significa, ¿y ahora a dónde vamos? Así se llama la película traducida al castellano, Traducir. sí, en tono de pregunta, ¿no? ¿Y ahora a dónde vamos? Una película que es francesa, libanesa, italiana, egipcia, tiene una mezcla Una bárbara de todo. mezcolanza. Una película, a ver, vamos a hablar, a ver, una película del año 2012, ¿sí? Que se estrenó, bueno, perdón, del 2011, ¿sí? Que salió a la venta en DVD en 2012. A ver, ¿qué más podemos decir? El director se llama Nadine Lavaki, o Lavaki. El guión es de un tal Rodney Al-Hadid y Jihad Hohaili, ¿sí? Y Nadine Lavaki. Sí, bueno, un reparto de nombres que son muy difíciles de pronunciar, sí, Impronunciable. impronunciables, no lo vamos a nombrar uno por uno, pero una película muy interesante porque, bueno, justamente habla de esta cuestión de un pueblo, ¿no? Cuenta un poco la historia de un pueblo donde conviven dos religiones, ¿no? La musulmana y la cristiana, en épocas. No, ahí no sé, no tiene nombre el pueblo en la película, no hay un No, no nombre. tiene nombre. No se menciona, es un pueblo cualquiera que está por ahí, en esa zona tan álgida, no tan complicada, ahí entre, no sé, podría ser Palestina, podría ser, no sé, algún pueblito perdido ahí cerca de Israel, ¿no? Donde conviven las religiones, ¿no? Y que por ahí se mezclan, ¿no? Y que tantos problemas. trae la religión en estas cuestiones. Y bueno, ¿qué pasa, no? Supuestamente el pueblo está aislado, ¿no? Como que queda aislado por un puente que se rompe, y la gente del pueblo, o sea, el intendente, no sé, el tipo que está a cargo del pueblo, trata de mantener la paz entre comillas. Sí, tratando de mantener la paz, por ejemplo, no sé, tratan de que no haya televisión, o sea, no hay televisión en el pueblo, y no sé, de repente consiguen una televisión, pero tratan de evitar las noticias para que no... Claro. Así es como una selección de las noticias. Claro, como que hay un pequeño filtro. Claro. Que, bueno, por un lado funciona, pero por otro lado en algún momento deja de funcionar ese filtro y de alguna manera entra la información de lo que anda pasando por afuera, que siempre están los cristianos y los musulmanes enfrentándose, y bueno, como que el pueblo se genera una cuestión así, o sea, como que se traslada todo el tiempo, hay una tensión, ¿no?, que se genera, que dice, no sé, parece que están en pie de guerra todo el tiempo. Claro, que como va, algo latente que puede suceder en cualquier momento. Que puede explotar la película, no le vamos a contar un poco mucho de la película, no se puede contar mucho porque realmente está interesante para que la vean. Es una película que habla de este conflicto, ¿no?, del conflicto, de este choque de religiones, esta cuestión de culturas, ¿no? Donde la gente que vive en esos lugares lo toma muy en serio. Sí, sí. Y cómo un grupo de mujeres... Sí, sobre todo eso, ¿no? Me parece que elegir esta película tiene que ver con justamente el papel de las mujeres, ¿no? De tratar, como vos decías, además del intento, ellas mantener la paz. Ahí va. Mantener la paz y de cuidar a los suyos, ¿no? Porque al principio de la película se hace todo como una especie de procesión de mujeres vestidas de negro, de luto, y que lloran a sus maridos, a sus hijos. A sus muertos, ¿no? A todos los muertos, que son un montón. Claro, sobre todo hombres, porque, bueno, justamente por esta cuestión de la guerra. Entonces ellas tratan de que no vuelva a suceder y, bueno... Durante toda la película se ven situaciones tragicómicas, ¿no? De cómo ellas tratan de preservar esto y, bueno, evitar de que ya no hayan más muertos suyos, porque era justamente un pueblo chico donde todos eran hombres de sus círculos, sus hijos, sus maridos, como te digo. Y bueno, tratar de cuidar eso, de tratar de cuidar a sus seres queridos. Y sobre todo esta cuestión de que la, como que la religión se hereda, ¿no? Como que, o sea, si uno viene de una familia católica, es católico, o sea, no queda otra. Y si uno viene de una familia musulmán, es musulmán, ¿no? Y bueno, el director, no sé, como que escarba un poco en ese lugar, sí, en esa cuestión... que no sé, que viene ancestralmente, ¿no? Y dice, no, pero a ver, ¿cómo resolvemos esto, ¿no? ¿Cómo las mujeres del pueblo intentan resolver, o lo resuelven quizás, o no sé, después verán la película los que la quieran ver, para solucionar esta cuestión? ¿Cómo lograr batir esas diferencias, digamos, y que un poblado, no sé, que, no sé si tenía, no sé, 500 habitantes, no sé, por ahí capaz que menos, logran dirimir estas diferencias y vivir en paz, ¿no? ¿Cómo llegar a eso cuando en un pueblo estaba claramente dividido, ¿no? Había una iglesia musulmana, una iglesia católica, estaba el cura, ¿no? El cura católico, estaba el no sé cómo es que se dice, el no sé, el... Bueno, bueno, no sé el nombre, el religioso mayor, digamos, claro, de los musulmanes. Y bueno, y también, ¿no? Como que laburan todos en pos de mantener esa paz, que es tan frágil, va en un hilito muy finito, que se corta en cualquier momento, y que por momentos parece que se va a cortar, y por momentos parece que se salva. Y bueno, y ahí es el nudo de la película, está en ese lugar, ¿no? En esa tensión que se genera... En un supuesto equilibrio que no es tal y que tampoco parece que se va a mantener durante toda la película. Y no le contamos el final porque la verdad que hay que verla. Es una película muy interesante que te deja pensando, te deja reflexionando, te deja... o sea, bueno, un poco esta cuestión de las religiones, ¿no? De que uno, en teoría, ¿no? Uno dice, bueno, la religión tiene que ser algo, no sé, algo tan santo, algo tan tan puro, ¿no? Algo que, no sé, te tiene que acercar con Dios, con tu, no sé, con ese más allá, ¿no? Con la creación y con la vida y con el amor. Y bueno, pareciera que no es tan así. o al menos en los papeles es otra cosa, termina siendo otra cosa, y cómo se resuelve, ¿no? Cómo se resuelve, eso es lo interesante de la película, que como decía Ana, también tiene cosas cómicas, ¿no? O sea, como que tiene unas vueltas, así unas tuercas, unas vueltas de tuerca de muy humorísticas, muy interesantes, que hacen que, no sé, que te saquen una sonrisa, y que por otro lado te dejan reflexionando y pensando, y dices, uy, mirá, qué esto, qué onda, ¿no? O sea, cómo lo resolvemos, cómo lo van a resolver, y bueno, se puede resolver, capaz que es resolvible, digamos. Sí. Una muy buena película, sí, recomendable. Repetí el nombre, Juan. La película se llama... vos querés hacerme hablar en francés. Sí, claro, sí, sí. Está bien. Ed Maintenant se llama la película. Maintenant, así. Yo te la digo así como suena para que la busques por ahí si se quiere googlear. O, la película se llama ¿Y ahora dónde vamos? El título en castellano. Sí, una película del 2011, decíamos. Una película líbano-francesa, italiana, egipcia. Una coproducción, así. Muy interesante la película porque, como les decía, o sea, trata estos temas candentes, ¿no? Y bueno, y el tema del amor también en el medio, ¿no? O sea, como que hay una historia ahí de amor que también, o sea, como que uno quiere, a ver, me gusta esa mirada del amor, digamos, de esa cosa imposible, digamos, ¿no? Que vos decís, no hay manera, ¿no? De que esto se dé, que esto pueda practicarse. Y bueno, ahí está también, hay una tensión amorosa también en el medio de la película que pone al que la está mirando, digamos, en una... Y además también la música que tiene la banda sonora de la película también tiene aporta mucho a toda la trama, toda la película. Te leo una sinopsis de Film Affinity, que es un portal que habla de cine. Dice, un cortejo de mujeres vestidas de negro se dirigen al cementerio bajo un sol abrasador, apretando contra su cuerpo fotos de sus esposos, padres o hijos. Todas comparten el mismo dolor, consecuencia de una guerra funesta e inútil. Al llegar a la entrada del cementerio, el cortejo se divide en dos grupos. Uno, musulmán, y otro, cristiano. En un país destrozado por la guerra, estas mujeres muestran la inquebrantable determinación de proteger a sus familias de toda clase de amenazas, de toda amenaza exterior, con ingenio, inventando estratagemas esperpénticas, dice acá, bueno, no sé. Otra palabra difícil. Una palabra difícil más. Intentarán distraer la atención de los hombres para que olviden el rencor, ¿sí? Sí. Así está presentada en internet la película... que más o menos anda por ese lado, ¿no? O sea, mujeres intentando sobrellevar o lograr, ¿sí?, un equilibrio que los hombres no lo logran, digamos, básicamente, ¿no? Y como hablábamos, vos decías, ¿no? El papel de las mujeres es fundamental en esta película, ¿no? O sea, como que hay una cuestión de género que se pone de manifiesto ahí, ¿no? Claro. O sea, donde los hombres no logran, hay algo que los hombres no logran, no logramos, y que las mujeres lo están logrando, o lo intentan lograr, por lo menos hacen el intento, y que, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con romper con las diferencias, sí. O aceptarlas, quizás, ¿no? Más que romperlas. Bueno, gran película, entonces, acá en internet está como un 6,90, le han puesto, pero bueno, quizás, no sé, yo le pondría la puntuación, dice vos, sí, como yo le daría un 8. Sí, una película bastante muy interesante. O sea, no es hollywoodense, o sea, no hay una historia hollywoodense en el medio. Está muy lejos, me parece, de eso. Sí, bien lejos de la película típica yankee. Si vos estás buscando una película donde todo termina lindo, donde, no sé, donde la parejita se va en avión a Hawái de vacaciones, bueno, no es esa película, ¿no? O sea, nada que ver. Estamos hablando de un cine que no es norteamericano, que ya de por sí ya dice un montón, o sea, porque ya todo lo que no es Yanquilandia en acción, nada que ver, ni taquillero, y, claro, no es muy conocida, claro, tal cual, y no es una película conocida así que diga, ah, mirá, sí, tal película, pero bueno, ahí va. Y ahora, ¿dónde vamos? Se llama la película, decíamos, Ed Maintenant, se llama así que significa eso, y ahora, ¿dónde vamos? Linda, interesante película. Bien, a ver, había muchas películas para elegir, pero elegiste esta. Sí, elegí esa porque, digamos, Sí, tenía un montón de películas, pero creo que tiene que ver con haberla compartido, con quién la compartí, ¿no? Eso tiene Ajá. mucho que ver. Con un grupo de amigos que bueno, que nos encontramos muchas cosas en común y creo que en realidad ha sido también esto, ¿no? Una primera selección de Maripi y que la apoyo totalmente y bueno. Culpable, Sí, Maripi, culpable. Y bueno, eso, ¿no? Me gustó y el grupo de gente con la que lo vi. bueno, acá Eso Luciana fue. dice qué grande la elección de la peli, dice Maripi, dice peliculón, sí, ¿no? Acá aportan las compañeras que también ahí la han visto la película y saben de lo que estamos hablando. Bueno, no nos llega la música final. Vamos, pero podemos hablar igual, aunque sea. Vamos a ver si podemos por YouTube cazar algo de todo esto, pero. Bueno, vos habías elegido un tercer disco, porque bueno, acá viene la aclaración un poco para los despistados que están escuchando. Anita no trajo tres libros, dos discos y una película. Trajo Tres tres discos, discos, dos dos libros y una libros y una película. película. Me cambió las cosas, Sí. así me, viste, uno tiene que andar haciendo malabares, pero Pero sí, pero no ha sido algo como no fue tan rebeldía. Ha traumático. sido más en realidad una cuestión de desorganización. Está bien, algo. Nada de rebeldía de mi parte, sino desorganización. Ahí va. Bueno, Pero lo bueno, dijo ella, no lo dije yo, ¿eh? creo que va funcionando por lo menos. Tenemos un disco que más, que, no, que por eso estamos hablando del disco, de esto de los tres discos. Sí, vos elegiste un disco que se llama Santiagueños. Se llama Santiagueño, sí, O sea, esta es tu y parte santiagueña, esta es mi digamos. parte, Santiago. Es la parte materna y. Sí, tal Wow. cual. Un disco de Peteco Carabajal y Jacinto Piedra, sí, Sí. Transmisión Guauque. Transmisión Guauque, sí. Ajá. Contanos algo de este disco, a ver, antes de ver si podemos escuchar algo. Bueno, este disco es muy lindo para mí porque, digamos, en Santiago estaba en disco de vinil, digamos, estaba este disco justamente. Y siempre lo escuché de chica y bueno, tiene también que ver mucho con Santiago y Santiago del Estero y también lleva a los paisajes. Santiago del Estero es una provincia que, digamos, desde lo turístico no tiene mucho para ofrecer, bueno, las termas quizás, pero digamos, yendo al monte santiagueño no tiene grandes atractivos, pero creo que es una cuestión también de meterse en el monte, en los sonidos del monte y disfrutar eso, ¿no? Disfrutar del sonido de los pájaros, de toda esa cuestión mágica que tiene Santiago y que además que es inspirador para los músicos, que salgan zambas, que salgan chacareras de esos paisajes, me parece como muy, muy lindo. Y bueno, y Jacinto Piedra es también un referente de muchos músicos de la época y bueno, actuales, ¿no? También ha fallecido muy joven en un accidente de auto cerca de la banda. Hay un monolito ahí en la banda. Ajá. Bueno, y me recuerdo el día digamos, de todo el acompañamiento y eran muchos jóvenes, adolescentes que salían de la escuela, el secundario, para acompañar todo el acompañamiento al féretro. Y bueno, yo me acuerdo eso de la imagen de todos esos chicos llorando, todo, y bueno, y también hoy por hoy inspirados con la música de Jacinto Piedra. Bueno, Santiagueños es un dúo de folclore argentino formado por Peteco Carabajal y Jacinto Piedra, como dice Ana, como contaba, en 1987, luego de que el grupo Músicos Populares Argentinos, del cual formaban parte junto con el Chango Faría Gómez y Verónica Condomí Sí, y eso es después, Mono sí. Izaurralde, se disolviera. Sí, así concretan un proyecto de ambos, grabar el disco Transmisión Guauque. Sí, Transmisión Hermano sería la Sí. traducción, sí, y junto al bailarín Juan Saavedra. Claro. Sí, recorrieron el país llevando música y la danza de Santiago del Estero. Sí, este disco acercó a la juventud de gran parte del país a las expresiones folclóricas y aún sigue vigente. Recientemente fue editado en CD, lo que confirma su trascendencia tanto artística como comercial. Bueno, ahí Jacinto Piedra se llamaba Ricardo Manuel Gómez Oroná. A ver, y nacido en La Banda, en Santiago del Estero, y después es bautizado por Horacio Guaraní, el nombre artístico Jacinto Piedra. Jacinto por el A nombre, Guaraní le puso el nombre. Guaraní lo, digamos, lo bautiza con ese nombre, y Jacinto, digamos, por el sonido suave de la voz de Jacinto, y Piedra por la fuerza que tenía la voz. Mira Sí, vos, sí. ¿eh? Bueno, entonces, tengo acá un tema del disco, que yo, no, o sea, no podemos elegir. Bueno. Se llama La canción del brujito. Sí. ¿Te va? Sí, es muy Bueno. linda. Vamos a ver si lo podemos pasar, a ver si lo podemos escucharlo. A ver. La canción del brujito santiagueño. Hey! bien, era la canción del Brujito, sí, del, los santiagueños, sí, Peteco Carabajal y Jacinto Piedra haciendo la canción del Brujito, sí. No tenemos más temas de este disco, se nos complicó. Tuvimos un problema técnico, concretamente con internet y con los downloads y esas cosas. Así que nada, ahí pasaba la canción del Brujito. De paso leemos un mensaje. Bueno, Sebastián, a ver, ¿de qué parte no entendés? No es un programa donde vos pedís temas y te los pasamos. Este es un programa donde el invitado que viene nos trae, como contábamos al principio, a veces nos trae tres libros, dos discos y una película. En este caso Anita trajo tres discos, dos libros y una película, pero el que elige los temas, o sea, los temas que pasamos, son los temas de las selecciones musicales de la, del invitado o la invitada. En este caso, Anita trajo los santiagueños, ¿sí? el dúo santiagueño, Jacinto Piedra y Peteco Carabajal. Trajo a Vilca con, ¿cómo era el disco que se llamaba? La magia de mi raza. La magia de mi raza. Y después trajo Ritual de los Piojos. Por eso pasamos esos temas de esos discos. Si ¿sí? No es que vos me podés pedir un tema y yo te lo paso. Si ¿sí? Vos me pedís, pasame el grito santiagueño de Carnota para otro programa. Sí, ¿qué? Lo vamos a buscar y después lo voy a pasar en la radio y vos lo escuchás. Pero es buen tema, es igual. También. Buen tema, buen sí, tema. Sí, sí. Pero bueno, no era parte de este programa, digamos. Bueno, inspiró. Igual decir yo que le explico inspiró. Al Seba, yo sé que entiende sí, cuando sí. Le explico. No más. Bueno, aquí... Te mando un beso, Seba. Un beso grande. Y acá, bueno, Jacinto Piedra también anduvo por la... ¿Cómo se llama? Por el rock. Fue a Buenos Aires, vivió un tiempo. Estuvo ahí... con un grupo, no recuerdo el nombre del grupo, en Buenos Aires, y después hace un viaje a Bolivia, y Perú, y bueno, allá también se inspira con todo el paisaje, supongo, y bueno, otro tipo de música, y bueno, cuando vuelve a su tierra, a Santiago del Estero, se reencuentra con el folclore, y bueno, tiene todo ahí un aporte musical importante para los santiagueños. Buenísimo. Buenísimo las elecciones de Anita. Entonces, le mandamos también saludos a la gente de Zumba La Turba, por el cual está saliendo este programa en este momento también. Estamos saliendo en vivo por la 99.5 de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y por www.zumbalaturba.com.ar, ¿sí? O por TuneIn también, en la aplicación de celulares. TuneIn también se puede escuchar, ya sea por Radio Roja o por Zumba La Turba. Nos están escuchando ahí los compañeros. Les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de Zumba La Turba. Y por ahí tenía otro mensaje más que tenía acá. Dice, Flor, acá de la escuela, dice, decile a Anita, dice que elija Agua de los Piojos. Ah, bien, bueno. Eso es un pedido de Flor. Ajá. Bueno, Ana, esto se acabó, no queda más. No nos queda más, no tenemos más material. Vamos juntando los petates así y nos tenemos que ir. Pero bueno, nos vamos a despedir. No sé, yo te propongo dos temas de la lección. Bueno, no a ver. No, vos, que vos me los propongas. Bueno, dejemos el de los Piojos lo dejamos para otra vez. Pero cerremos con un último de Ricardo. Ajá, tengo El Caminante, Carnaval y Misterio. Plegaria de Sicus y Campanas. Uh-huh. Eso tengo. Bueno, el último. Plegaria de Sicus y Campanas. Este sí. Tema es el que hizo León Gieco, le puso letra. Sí, ¿no? Ahí también tiene una, digamos, toda una anécdota, Ricardo, que lo cuentan sus músicos. Y bueno, contaban de que Ricardo Vilca, cuando se entera de que León Gieco iba a Tilcara, le dice a su compañera, le dice, acompáñame, que quiero conocer a León Gieco, le dice, y tenía él en la mano, tenía su cassette, o sea, de esta canción justamente, y cuando llega a la plaza de Tilcara, que es, digamos, como está como en el centro del pueblo, lo ve pasar a León Gieco, y digamos que Ricardo Vilca era muy tímido, muy humilde, y cuando tenía el cassette en la mano se le daba vergüenza, timidez, acercarse a León Gieco, y la mujer le dice, pero anda, está ahí al frente tuyo, acércate. Bueno, con toda la timidez que lo caracterizaba, se acerca a León Gieco y bueno, humildemente le dice, bueno, que tenía ese cassette, que si lo podía escuchar y qué opinaba. Bueno, y cuando León Gieco lo recibe y bueno, queda fascinado con la música y bueno, le propone ponerle letra y hacer su aporte y bueno, lo acompañó también a Ricardo Vilca y así que bueno, ahí estaba Ricardo con toda su humildad pero haciendo hermosa música. Buenísimo. Bueno, entonces con esta historia, con la historia de esta canción, Plegarias de Cicus y Campanas, nos vamos a despedir. Te agradezco un montón que hayas venido. Realmente No, gracias. fue un esfuerzo realmente de que vengas, conjunto, podríamos decir. Pero viste que no era tan terrible, no fue tan No, no, no. terrible, no fue tan complicado, ni no te No. mordieron, los perros se portaron bien, Sí, me ¿no? acompañó Mandela, Mandela te trajo hasta, inclusive te vino por el escoltando camino. en la cuadra oscura, Tal ¿no? cual. Así que, buenísimo. Bueno, Bueno. gracias por la invitación, Bueno. gracias ahí a todos por los mensajes y espero que bueno, que tomen alguna recomendación de las que dimos acá, porque creo que vale la pena, ¿no? Y también viajar allá al norte, que creo que uno vuelve con otra cabeza cuando vuelves de allá del norte. Es muy lindo, así que bueno, eso, recomiendo eso. Bueno, queda hecha la sugerencia. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene, a partir de las 20, 20 y algo, estaremos aquí haciendo 3, 2, 1. No sabemos todavía el invitado que nos tocará el miércoles que viene, pero ya veremos, ya estaremos informando, contándole a la gente cómo viene. Pero el miércoles que viene, 3, 2, 1, otra vez aquí por la 90.1 y por www.radioroja.com.ar, también por Radio Zumba La Turba. Así que nos vemos, nos vamos con Ricardo Vilca en Plegarias de Cicus y Campanas. Thank you.